¡Eso! Quiero que bailes amorosa, así, así de primera, siempre de primera. ¡Vamos! De primera, de primera. ¿Cómo baila esta muchacha de primera? Es flaquita, muy bonita. Es morena y su cintura es de primera. Su pollera es blanca y negra. Y en el baile, ay, cómo se menea. Chica es el boom en toda fiesta. Porque baila, porque baila de primera. Se mueve para aquí, se mueve para allá. Bailando de primera, te miran al pasar. Se mueve para aquí, se mueve para allá. Bailando de primera, de primera. Porque baila, porque baila.